aparición de Julio López. Exactamente. La primera fue torturado en la época de la dictadura, durante Democracia se lo silencia, y hoy los medios... La segunda fue hace 6 años atrás, y ahora la tercera desaparición de los medios, ya casi ni se habla. No tenemos, igualmente, los medios de comunicación por un lado, por otro lado la gente sigue saliendo a la calle, sigue pidiendo aparición con vida de Jorge Julio López, que no haya más desaparecidos en democracia, porque sigue habiendo desaparecidos en democracia. Incluso estuvimos como Olga Vázquez en la marcha con la bandera también, estuvimos ahí bajo la lluvia. Es muy interesante eso, fue la verdad un día que no beneficiaba para nada el hecho de que la gente se junte para poder reclamar, hacía frío, llovía, sin embargo igual la gente... Muy convocada también la marcha. Fue muy convocada y la gente sigue saliendo a la calle, esto es importante, digamos, los medios pueden tratar de silenciar, los medios pueden intentar hacernos creer que ya todo el mundo se olvidó o que se naturalizó. Borrar la memoria. Exactamente, pero la gente no se olvida, la gente no lo naturaliza, se sigue saliendo a la calle, seguimos pidiendo que aparezca con vida. Julio López, dentro de este marco vamos a escuchar un audio de Nilda Eloy acá en Plaza San Martín, en el marco de esto del Día de la Marcha. El documento de la multisectorial expresa, bueno, desde esto que es lo primordial que nos reúne hoy, que es la exigencia de la aparición de Jorge y el castigo a los responsables, pero más allá es el ver ¿qué realidad estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Por qué no logramos avances en la causa? ¿Por qué decimos que sostiene la impunidad? Porque le es necesaria fuerzas represivas para todo lo demás que se trata en este documento. Exigimos al gobierno nacional y provincial la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el castigo a los responsables del secuestro. Por un lado, judicialmente, tratar de bancar a todos los compañeros que están en condición de procesados o incluso condenados. Hemos llegado la semana pasada a Corte Suprema desde los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia con un informe sobre la criminalización de la protesta, donde figuran los compañeros no por número, sino cada uno con su nombre, su apellido, la causa que le fue armada, qué juez, qué fiscal interviene para lograr un avance, el desprocesamiento o directamente la amnistía de las causas. Fundamentalmente lo que estamos luchando es por la anulación de la ley antiterrorista. Mientras la ley esté en vigencia, ningún argentino puede sentirse seguro. La acción policial es repetir muchas veces prácticas que son las prácticas que se usaron en dictadura. Hay casos emblemáticos como el de Luciano Arruga o los chicos de Rosario, pero además está el cotidiano, el de todos los días, el de cualquiera de los pibes que saben que si entran en la comisaría, ¿qué es lo que le va a pasar? Es el cotidiano adentro de las cárceles. Bueno, son impunes. Ese es. Así, para todas las chicas y chicos. Bueno, acá estábamos escuchando, es muy importante esto que no lo dijimos, digamos, no hay ningún tipo de responsables todavía de la desaparición de López, aparte de que damos la responsabilidad que le cabe al Estado, claramente, de no haber podido garantizar que una persona pueda atestiguar en el juicio, digamos, y que no garantizar lo básico, ¿no? Que no le suceda nada. Pero bueno, no hay ningún responsable. Me parece muy interesante esto que decía también Nilda sobre la criminalización de la protesta. Esto que decíamos que los medios intentan acallarlo y que ya... Y en general esto que, bueno, ya está, ya pasó, pasaron 6 años. La criminalización de la protesta es también una forma de que la gente deje de salir. Sin embargo, eso no sucede. Seguimos yendo a la calle, seguimos reclamando por lo que creemos justo. Entre otras cosas, es que aparezca Julio López con vida y que no haya más desaparecidos en democracia. Bueno, entre otras cosas que sucedieron en la semana, también... tiene que ver con esto, está dándose el juicio que era oral y público por la muerte de Sandra Ayala Gamboa. Lo recordamos, lo dijimos el viernes pasado. Sandra vino a Argentina en busca de trabajo, estaba acá en La Plata, fue citada en Arba, un edificio público en pleno centro de la ciudad de La Plata, y fue violada y asesinada. Se tardó muchísimo, no había responsables. Al principio era un edificio público, en pleno centro, se generaron muchas sospechas. Lo que sucedió en el juicio, tenemos entendido que hubo algunas compañeras que empezaron a lo que deberíamos haber hecho todas, a decir todas somos Sandra, sí. Y se decidió hacer un juicio cerrado, se restringió la entrada. No es criminalizar la protesta puntualmente, pero de alguna forma es decir, bueno, no, cállense, no aparezcan, no se comprometan. Así que bueno, estaría bueno después poder hablar con alguna compañera de género y que nos pueda contar un poquito más de esto. Y hablando también de género, está sucediendo el campamento de género de la Compa, acá en la ciudad de La Plata. Este domingo se va a hacer una caravana por el derecho al aborto seguro y gratuito, domingo 23 a las 14 horas, y culmina en Plaza Moreno. Vamos a estar más tarde con alguna compañera de ahí, creo Rochi se va a comunicar con nosotros, sí, Rochi, sí. Y nos va a contar qué está sucediendo en el campamento, cuáles son las actividades que realizan, cuántas personas convocaron, y contarnos un poquito de qué se trata esto, y también invitar a la gente que quiera participar a esta caravana por el derecho al aborto seguro y gratuito este domingo a las 23, este domingo 23 a las 14 horas. Vamos con un temita y seguimos acá por Oiga Olga. Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes, y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa verso adentro, y yo sigo buscando sin encontrar mi centro, y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura? Las transeúntes se han organizado, tienen el deambular sincronizado, y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría. Cada farola tiene ya su bailarina, y la banda viene entrando por la esquina. Y la tarde enseña la cintura, y el tiempo enseña que hay cosas que no se curan, y las musas huyen si las asedias, y otra canción que va a quedar a medias. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz

Radionauta FM 106.3. Oiga, oiga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Qué lindo tema, Primavera Cero. Así arrancamos el segundo bloque de Oiga, Olga. Bueno, hoy tenemos una pregunta. Hoy tenemos un Elige tu aventura. ¿Se acuerdan como cuando éramos chicos que teníamos los libros de Elige tu propia pregunta? Acá sería Elige tu propia pregunta para Oiga, Olga. ¿Qué? ¿Cuáles serían, Camilita? Bien, están enmarcadas dentro de la primavera. Claro, pero con opción. La opción A es, si crees que Oiga, Olga, te enfiesta la previa. Previa le llamamos previa a la cena, porque previa de 8 a 10, mucha previa no tenés. No. Pero bueno, te enfiesta la previa, el fin de tarde, estás ahí terminando de, estás juntando las cosas de la plaza y decís, voy a escuchar Oiga, Olga. Y la pregunta para esa gente que cree que somos así es, ¿qué tema primaveral dedicás este día del estudiante? O sea, que tiren ahí un tema, pasate. Ya nos han dicho algunos, ya después los comentaremos, pero acá ya nos han dicho uno. Prime Time of Your Life de Daft Punk. Sí. Que nos estaba comentando acá Damián Mole. Bueno, muchas gracias por participar. O, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es particular, ¿viste? Vamos, vamos, vos tirala. Te veo así como retraída, no te me estás animando. Tirala. Opción A, ¿con qué tema musicalizaría esta primavera? Bien. Opción B, si crees que Oiga, Olga te cachondea la cena, la previa a la cena, que decís, me trae al tata, me pone así música. Lo hemos dicho. Cachonda. ¿Viste? Cachonda. ¿Cuál fue tu mejor orgasmo primaveral? O sea, no da muchos datos tampoco, no pedimos nombres. Sí. Acá han sido vivos para contestarnos. Acá nos han puesto, la primavera es un orgasmo continuo, mirá, por ejemplo. Claro, por eso. Bueno, viste, la primavera tiene eso de florecen nuevas cosas, viste. Está bueno. Así que ahí depende de los que nos contenten, ahí vamos a darnos cuenta si creen que le cachondeamos la noche o si le ponemos fiesta a la noche, que fiesta. Es casi como lo ¿Y mismo. Sabes qué me parece a mí? Que hacemos las dos cosas. Sí. Le ponemos fiesta y le cachondeamos la noche, porque están contestando las dos preguntas ahí. Viste, hay un equilibrio. Hay un equilibrio. Oiga, Olga tiene un equilibrio. ¿Y cómo hacemos para comunicarnos, Sofi? ¿Cuáles son las vías de comunicación? Pensé que me las... Bueno, sí, yo las digo. Es un clásico que las digas vos. Es un clásico, ¿no? Sí. Bueno. Camila, ¿cuáles son las vías de comunicación? Las vías de comunicación son Facebook. Oiga, Olga Vázquez. Olga con acento. No, Olga con acento. Olga Vázquez con acento. Olga Vázquez sin acento. Son las vías de comunicación por Facebook. Si no, pueden llamarnos al teléfono de Radio Nauta 512-1690. Y nos escuchan por radionautafm.wordpress.com. Bueno, hoy estuvimos en las plazas. Estuvimos volanteando. Acá estamos con Nacho. Hola, Nacho. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, la compa salió a hacer una volanteada en todas las plazas junto con el Olga Vázquez. Es un volantito que acá lo tenemos en nuestras manos. Como muchos de ustedes ya estuvieron en las plazas hoy, seguramente lo deben tener. Donde, de un lado, vamos por lo de la expropiación definitiva. Y bueno, contanos un poco por qué salió la compa hoy. Bueno, un poco salimos hoy, estuvimos en varios parques y plazas de la ciudad. La idea inicial es un poco salir a convidarles a todas las personas y todos los jóvenes que salieron hoy, el día de la primavera, el día del estudiante, a diferentes actos de recreación, a contarles un poco por qué estamos nosotros en este momento, que bueno, es una campaña que es una campaña global, que es por la soberanía, pero que en este caso particular hoy estuvimos juntando firmas por el boleto educativo provincial y nacional. ¿En qué consiste el boleto educativo? Hoy tenemos boleto secundario, ¿sí? Tenemos un boleto universitario que se ganó el año pasado de la Federación Universitaria de La Plata, que bueno, que como compa estamos en la conducción. Y tenemos estos dos boletos, pero bueno, lo que estábamos viendo era la necesidad de poder ampliar este boleto. ¿En qué sentido ampliarlo? Bien, ampliarlo a los docentes, ampliarlo a los institutos terciarios, cantidades de jóvenes que estudian en terciarios que no están pudiendo tener acceso a ningún boleto, hacerlo gratuito para estudiantes primarios y secundarios, ¿sí? Y hacer un boleto al 50% para universitarios, institutos terciarios, trabajadores docentes y trabajadores no docentes también, ¿sí? Todos los trabajadores de la educación. Claro. Entonces, bueno, un poco en ese sentido es que arrancamos esta campaña. Ayer estuvimos también en la terminal de ómnibus, con un fuerte éxito, pero bueno, nos echaron de la terminal finalmente, pero bueno, la verdad que la gente nos acompañó muchísimo y es un pedido muy sentido, ¿sí? Porque también estamos pidiendo el boleto de media y larga distancia, que también en la ciudad de La Plata, como sabemos, es una ciudad universitaria, hay cantidad de jóvenes que vienen de diferentes lugares del país y que no solamente quieren volver a sus ciudades una vez cada tanto y no pagar un precio escandaloso, sino también muchos compañeros de las universidades o de los institutos terciarios que de repente viven en Conurbano Bonaerense, Florencio Varela, Quilmes, claro. Bueno, diferentes lugares, y que no tienen ningún boleto, ¿no? Entonces, bueno, todos los días se termina haciendo un presupuesto muy caro. Así que, bueno, un poco también en ese sentido fue que... Hoy salimos y bueno, también obviamente con los compañeros y compañeras del Olga, salimos, como ya habrán contado ustedes supongo en la radio, pero ahora vamos a contar. Salimos también a mover por el tema de la expropiación definitiva, ¿no? Algo que viene siendo necesario y que venimos construyendo un espacio como el Olga, que venimos construyendo en conjunto todos hace tantos años. La verdad nos parecía muy interesante convidárselo a la gente. De más está decir que el Olga es un espacio muy conocido en la ciudad de La Plata, con lo cual también con mucha aceptación. Así que bueno, más o menos eso se trató la campaña. Ya les digo, está enmarcado en lo que es la campaña por la soberanía que venimos haciendo desde la Compa, que vamos a tener también seguramente en noviembre otro espacio. Ahora vamos a volver a estar en la semana del inmigrante, ahí en los festejos de Berizzo. Vamos a estar también ahí volanteando y demás y participando de los festejos, bueno, porque la idea es un poco estar en todo lo que sea espacios de recreación y donde está el pueblo, ¿no? Básicamente que y juntando firmas. Juntando firmas, siempre juntando firmas, y bueno, nada, y volanteando y convidando estos diferentes reclamos. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Nacho, por haber estado acá contándonos. Y ya lo seguirá viendo la gente, lo seguirá encontrando. Nos seguirá encontrando. Cuando salgan a las plazas, busquen a alguien de la Compa. En la terminal de ómnibus, por ahí no, otra no, vez. No, ahí va a ser más difícil. Vamos a ver, pero va a ser un poquito más difícil en la medida que nos echen. Bueno. Pero bueno, si no, en las plazas nos encontrará. Bueno, muchas gracias. No, por favor, de nada. Y nosotros vamos a contar ahora, bueno, como bien decía acá nuestro compañero Nacho, que hoy el volantito también... traía, estaba el Olga del otro estaba lado. Estaba el Olga. ¿Y qué es lo que, de qué hablaba el volantito que estábamos? La expropiación estábamos contando, pero también estábamos invitando, ahí charlando un poco con la gente. Nosotras justo estábamos en Parque Saavedra, charlando con la gente a ver si conocía el Olga, si sabían lo que funcionaba. También, bien, lo que venimos diciendo siempre desde el programa de radio, capaz... conocen el Olga, vienen alguna fecha, un fin de semana, o capaz vienen algún taller, pero no saben todo lo que abarca el Olga y por qué realmente luchamos por la expropiación, justamente por todo lo que se viene trabajando, la cantidad de puestos de trabajo que hay. Emprendimientos productivos, talleres artísticos, de oficio, muestras, bueno, un montón de cosas, actividades a la noche, muestras de arte, cantidades de cosas funcionan en el Olga, la cooperativa, bueno, un montón de cosas y un poco hacíamos esto, ¿no? Nos acercábamos a la gente, les contábamos de qué se trataba, nos y bueno, ahí un par de mates, nos tomamos unos mates y recordar que el jueves pasado estuvimos en la Cámara de Diputados bonaerense, donde logramos la media sanción por la prórroga de 5 años para la ley de expropiación definitiva. Es un pasito en una lucha que todavía nos queda, en un terreno que nos queda mucho terreno por andar todavía. Pero bueno, se logró un paso, ahora vamos por la Cámara de Senadores y después definitivamente la firma del gobierno provincial, que bueno, ahí veremos cómo ahí vamos a estar en la calle. Y hoy, bueno, enmarcado dentro de la campaña, ¿no?, de expropiación definitiva, que ya venimos diciendo acá en la radio que estamos saliendo a la calle, vamos a estar afuera también nosotros juntando firmas. Si querés participar del Olga, acercate, tenés, como lo que decimos a la gente hoy, puedes venir a las fiestas, puedes venir a la cooperativa de consumo, a los talleres. Hay cantidades de talleres en el Olga, de yoga, de teatro, de danzas, de instrumentos, de poesía. ¿Me estoy olvidando alguno más? Ay, no. El taller de la voz que estuvo el viernes pasado acá con nosotros, Marcos, ¿no? Se llamaba el profe del taller de la voz y nos hizo cantar. Si nos hizo cantar a nosotros, cualquiera que pueda cantar puede venir al taller. Si no escuchó los audios si no nos escuchó en vivo cantar y quiere deleitarse de nuevo escuchándonos, puede entrar a la página de Radio Nauta, radionautafm.wordpress.com, y ahí puede escuchar todos los audios. Y si recién estás conociendo Oiga Olga, también te podés agarrar y escuchar los 18 audios. Es como demasiado. Una panzada de Oiga Olga. Para arrancar con la primavera a full. Mucho Oiga Olga Vázquez. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos con unos temitas musicales. Vamos con unos temitas musicales. Llenos de sol, latina y sana, yo quiero pasar por vos. Bendita pluma que por la creación me inspira, el diablo la canción que alegre el corazón. Si no podés cambiar, vas a pasarlo mal, la mala floja. Tendrás que improvisar, mi amor, la flora. ¡Tómame! Americana, tu idilio debe empezar. Ruge mi almohada, tu sueño de la verdad. Tonta fuiste quizá, aunque nunca has sido fea. Ven a sintonizar, te quiero éxtasis total. Te tienes que animar, es tiempo de cambiar, mi amor afloja. Y si quieres bailar, tendrás que practicar, mi amor afloja. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. FM 106.3, radionautafm.wordpress.com. Olga.vázquez.cultural@gmail.com. Cut. Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Hola, Gonza. ¿Cómo les va? Feliz día de la primavera. El festejo duró bastante en la noche de ayer. Entonces tuve que hacer un par de cosas, arreglar, por eso llegué tarde. Y también una queja a los colectivos, viejo. Los colectivos de mi barrio me dijeron que pasaba cada 20 minutos y no pasan cada 20 minutos, cada una hora. Mucha diferencia, 20 minutos, media hora, 40. Yo quiero decir también que los colectivos de mi barrio, que es cercano al tuyo, pasan. Lo que pasa es que no me paran. Ya es un problema lo tuyo. Hay muchos problemas. No, les gusta verme correr, creo yo. Mira. Un tema personal. Bueno, pero llegaste, Gonza, que es llegué, importante. Llegué, mandé mensajes también, estuve escuchando, Radionauta FM 106.3 hasta el Parque Scatelli y aún más, estuve escuchándolas, viendo ahí que estaba la gente de la compa, explicando un poquito, así que estuvo re bueno. También estuve en el Parque Saavedra hablando con la gente. Sí, nos vimos. Estuvimos ahí. Hemos charlado, nos hemos visto. Sí. ¿Hemos compartido algún mate? No. No llegamos. No llegamos. Pero bueno, estuvo muy lindo. Muy lindo la primavera. Fue eso, decíamos hoy, ¿viste? Cuando empezó el programa, fue un digno día para comenzar la primavera. Así tiene que comenzar siempre. Sí, porque tampoco fue excesivo, no es que hizo mucho calor todavía, había un fresquete ahí medio dando vuelta. Venimos de invierno. Hay muchos mosquitos. Y porque empieza el calor, de a poquito. Pero fue un día lindo, sol. Y mucha gente en las plazas, mucha gente se iba a festejar el día. La gente le pone de buen humor. Muy muy divertido también dentro de lo que era el Parque Saavedra, en este caso. Yo quería traer algo. Por ejemplo, estaba la gente de... Esta gente tan maravillosa, que está por el derecho a la vida, ¿no? Hicieron un acto con mucha plata del municipio, con pantallas gigantes, una inversión bastante grande de Brera en este sentido, en este caso, con Hay Valores, el título del volantito satinado, chiquitito, con algunos colores, una mano, que no se entiende por qué la mano, yo comento el volantito y... Sí. Dice, hay valores que necesitan una mano, apoyalos. Y bueno, plantea de que la fe cristiana, que los valores de la familia, de la Argentina, y que la Constitución Nacional, y que estamos por el derecho a la vida. Yo le voy a decir a toda esa gente que está bueno que participe, está bueno de última que si tiene alguna idea de participación y cree que es importante... Nosotros también, los que estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, también no, diría, nosotros somos los que estamos por la vida. Por la vida de las mujeres que se mueren todos los años. Con abortos hechos en situación de clandestinidad. Que son pobres. Por los niños que, y por las leyes, por ejemplo, hablando de la compa, está el espacio de niñez, que hoy va a ser su fiesta para juntar plata para hacer actividad en los barrios. Estamos a favor de la vida de las comunidades originarias que están en todo nuestro país peleando por lo que les pertenece, a que son sus tierras. Peleamos todo el tiempo por la vida, y es donde reconocemos. Yo quería decirlo porque me parece que, más allá de que por ahí estábamos hablando de la primavera, alegría y tiro esto, pero está bueno también para que del otro lado, por ahí no está tan de acuerdo con nuestra postura, pero bueno, para debatirlo y para que participar. Se sepa. Y también lo de la caravana, que bien decías vos hoy, que este domingo se va a hacer la caravana. Exactamente, por el derecho al aborto seguro. Y vamos a terminar en la iglesia, en la catedral, creo que se Plaza termina. Plaza Moreno, sí. Bien, así nos escuchan. Sí. Bueno, no, aparte lo que tienen de la campaña, para me que parece que más allá de eso que es más allá de esto que es anecdótico, que está bueno que lo hayas comentado, digo, vos contabas que había como mucha banca por detrás. Suelen tener esto, digamos, tener una banca de guita muy fuerte por detrás, y le estaba releyendo recién rápidamente al volantito y habla mucho de Dios y qué sé yo, y estaría bueno que, digamos, en las cuestiones del Estado deje de intervenir los dioses particulares de cada uno. Claro, es verdad. Digamos, claro. A nivel, hay que tomar medidas que tienen que ver con cuestiones estatales y legales, que es poder garantizar abortos seguros y gratuitos para las personas que más lo necesitan, que, como decías vos, Gonza, son las mujeres más humildes, que no pueden acceder. Claro. Igual, digo, dentro de lo que es el cristianismo, hay un grupo que se llama Por el Derecho a la Vida, pero no me acuerdo cómo es el nombre específico, que son cristianos, que están, y donde hay párrocos, curas, tercermundistas, la mayoría, claro. Son los curas, claro. Que por ahí no son los que se ven habitualmente, que están por el derecho al aborto y pelean por eso, de forma legal, seguro, gratuito, con el mismo discurso que nosotros, y que plantean que no es un problema de religión, sino que es un tema un poquito más social, sí, más es. Importante, ¿no? Es como que bastante serio como para decir, Dios no me deja, ¿no? No, pero lo que pasa, aparte, es muy importante esto. Digo, cada cual tiene la posibilidad de vivir su vida como quiera, pero pretender que las creencias particulares puedan interferir en cuestiones que tienen que ver con el Estado, me parece que no, ya no va más. No. Claro, estaría bueno decir, bueno, que el Estado deje de financiar a este tipo de, digamos, empresas. Sí, de movidas. Y, claro, sí. Y que empiece a financiar por lo menos... la salud pública, que empieza a financiar las escuelas de arte, las escuelas, o sea, espacios culturales, ¿no? Claro, estaría bueno. más que nada para preservar esa vida que se quiere que se preserve, que esa vida pueda tener continuidad, pueda crecer, pueda estudiar en una escuela, que tenga la posibilidad, como muchos chicos que viven hoy en día, que crecieron y que no están tan insertados, como dice... No sé si le analizan los valores, no sé si hay una expo valores que analice... Expo como... valores, ¿no? Aparte, es impresionante, por ejemplo, lo de los juicios que hay continuamente de curas pedófilos, a la cual la iglesia no responde, directamente plantea, por ejemplo, juicios como ahora un cura en, no sé en dónde, del interior, en lugares pobres, carenciados por lo general, donde un cura abusaba a menores continuamente, menores de bajos recursos, y que lo mandaron a juicio, el Estado también lo mandaron a juicio, con un código penal de la iglesia. De una manera asombrosa, ¿no? Es no, una cuestión de donde... ahí tiene que ver. Las leyes son iguales para todos. Tiene y que en ver, este porque caso, ellos, digamos, gozan y creen, iba a decir, pero en realidad no solo creen, sino que efectivamente gozan de una impunidad muchas veces, claro. Dada por el lugar que ocupan, digamos, la Iglesia Católica, obviamente. Se ve que hay un aura que contempla. Sí, igual yo sigo sosteniendo, desde mi parte me considero cristiano, o de alguna manera tengo un poco de fe sobre Jesús y qué sé yo. Pero no, ojo, es lo mismo, no estamos hablando de la creencia de, claro, no estamos hablando de la religión, que del otro lado puede estar escuchando y por ahí se enoja. No estamos hablando de eso, ahí sino tiene que las decisiones que hay detrás también de el manejo de una institución tan fuerte y tan grande como es en la Iglesia Católica. Y aparte, ¿no?, de esto, me parece que es importante volver a recalcarlo, las decisiones que tienen que ver con cuestiones de salud pública, como por ejemplo garantizar el aborto gratuito, no pueden estar verse trabadas por creencias o religiones particulares. Peor a eso, la iglesia está interviniendo, por ejemplo, en provincias como Salta, con el tema de la educación sexual en las escuelas secundarias, donde desde el primario ya tendría dentro de la nueva currícula un poco más progresista que tenemos, en Salta directamente la niegan. Digo, y ahí es donde están los problemas, ahí es donde hay un montón de cosas que intentaremos que se solucionen a partir de la participación y de la discusión. Del debate abierto, de la discusión colectiva, y que busquemos soluciones, digamos, a problemas que son grandes y que tienen que ver con una población de nuestro país en este caso, y esto pasa en Latinoamérica, en el mundo, de las mujeres que siguen peleando por derechos que tendrían que ser casi claro, obvio. Que son inmediatos también, porque, o sea, se tienen que buscar una, más allá de todas las discusiones que se tienen que dar acerca del tema, se tienen que buscar una solución bastante inmediata. Yo, no sé ustedes, pero yo me iría con un temita musical, así volvemos después. Dale, vamos. ¿Les parece? Vamos con un temita musical. Seguimos con la primavera, me parece. Ahí. Seguimos con la primavera y un tema ahí le pedimos a Antulio. Su revólver iba a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los curiosos que antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Santiago, vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olta. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Seguimos escuchando Oiga, Olga, las voces de Sofía, Camila y Gonzalo en este recinto. Tan salió divertido. Muy locutor seductor. Sí, ¿no? Claro, no te caracteriza. De onda, pero no te caracteriza. La amiga Sofía, mi amiga Sofía, al cual me está diciendo. Bueno, ahí fue como. Podríamos tirar una pregunta ahí desde el Facebook. Che, ¿te parece que la voz de. No, Gonza... chicos, ninguno. No. Ninguno de los tres tiene voz seductora. No. Lamento decírselo bueno, y decírmelo a mí podemos misma. Podemos intentarlo algún día. Bueno, capaz que la gente de onda nos dice, sí. Sí, ay, tenés. No, pero me gustó recién fue. Sos simpático. Sos simpático. Seguí participando. Bueno, seguimos acá. Acá en Oiga Olga, en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural y Político de Olga Vázquez. Yo quería saber, porque llegué tarde, ¿cuál fue que te hubo preguntas? ¿Qué la sé pregunta yo? ¿Cuál fue del la pregunta día? Del día, viejo? La pregunta del día tenía una opción A y una opción B. La opción A era, y tenía un encabezado aparte también, que era, si vos crees que, lo vas a decir vos, Cami, Está preparando. Perdón, ahí nos trae, yo tengo que preparar, nos trae la porque... pregunta anotadita. Ahí está. Bien, acá ahí el secretario. Ve. A ver, para un cachito. Bien. Cami, vas con la pregunta del día. Voy a la pregunta. Sí, Sofi. La pregunta tiene dos partes, ya lo dijimos bien. La primera es que si crees que, oiga, Olga... te enfiesta la cena, la previa a la cena, el fin de tarde, todo. ¿Qué tema primaveral dedicás en este Día del Estudiante? Esa es una de las preguntas. Un lado... O sea, ¿qué tema me gustaría que...? ¿Con qué tema musicalizarías esta primavera? Con el baile de la cocotela. El baile de la cocotela. Marexa Bali. Baila no. Que baila. Con la cocotera, mueve la cintura. Temazo. Mueve la cabeza. Yo creo que como para arrancar ahí. Es fundamental ese tema. Como para. Vos te despertás, te pones ese tema ahí, play. Apa, a todo volumen. Y te vas vistiendo mientras preparás el. Primaveralmente te vas vistiendo. La chocolatada, porque ya es para chocolatada, ya sí, con café con leche. Chocolatada fría. ¿Viste? Revolviendo ahí, pum, te lavas los dientes, la cara, mientras escuchás. Baila que baila con la cocotera. Terrible. Tenía un baile, ¿te acuerdan? Si yo no tengo voz seductora, con vos cantando. Yo tampoco, ya no sé. Muy... No, tenía un tema que era con un baile, ¿se acuerdan? Cachaca, cachaca. Sofía está bailando en el programa, pero yo, bueno. Yo sé que no me ven. Bueno, bueno. Suerte que no. Sí. Sí. No bueno, importa. Bien, un viejo perreo, es digamos. Es mi primera sería. Respuesta. Ya la dije, la tiré así, pum. Y la otra es un poquito más... Es apta para mayores, digamos. Para mayores de 16 de pusimos. De 16 pusimos. Si crees que Oiga Olga te cachondea... Te cachondea con la voz nuestra. Claro, claro, con la risa de Sofía. Ah, se lo tomó como algo personal, me parece. Sí, ahora te voy a matar durante todo el programa. No, bueno, pero viste que tenemos esto de que sube el calor cuando viene el Tata, que hoy el Tata no pudo venir. Mañana es el cumpleaños del Tata. Lo decimos un, así muy como feliz para. Cumpleaños. Sí. Muy feliz cumpleaños. Y. Bueno, siguiendo con la pregunta. La pregunta es: si vos crees que Oiga Olga te cachondea, si vos crees que la risa de Sofía te cachondea, ¿cuál es la. ¿Cuál es la pregunta? Hay que ver quién contesta después de esa. ¿Cuál fue tu mejor orgasmo primaveral? ¡Apa! Mirá cómo se vino Oiga Olga. ¡Ah! Con lo, no, con calor. En la primavera, viste, que te. El yo no me acuerdo si fue primaveral, ese es el tema. Claro. ¿Qué sabe vos? Que sí, no pero sé, por ahí alguien tiene. Bueno, pero uno divide el año en etapas. Ah, bueno, igual te tenés que acordar. Pero hoy una chica puso la primavera. No, la verdad es que el 21 de septiembre. Del año allá, 1968. A las 5 de la tarde. ¡Oh! Una colorada. No, no, pero no. Hoy nos pusieron que la primavera es un orgasmo continuo, por ejemplo. Claro. Ay, qué bueno. Poética. Re poética. Fue, no bien, recuerdo el nombre, bien. Pero. Mejor orgasmo, qué sé yo. Orgasmo es una forma de decir. Bueno, puede pero, ser. Fue el día que. No sé. Me enteré para. Que. Tiene que haber alguien. Es la los típica. Los Mirlos sacaban un nuevo disco y fue una noticia orgásmica de primavera, ponele. Ponele. No, pero alguien que se haya ido de picnic en la adolescencia y se haya terminado teniendo sí. un orgasmo como para recordar, tiene que haber alguien. Alguna, sí, a un amor de primavera. Yo no, amor de primavera, eso pasa solamente en las, canciones. En las canciones cursi de Luis Miguel. Bueno, no hay amor, pero de un amor de primavera. Bueno, o la. Ah, de no, verano, amor ponele. De verano era la de. ¿La de quién? La de Herba. Airbag. Ah, mira, ni siquiera. No, mi fichero busca y no encuentra. No, yo tampoco, pero bien. Amor de verano. Hay mucho este. Qué poco sí. conocimiento de la buena música. Bueno, ¿y qué opinó la gente, Camilo? Claro, ¿Con qué tema musicalizarían esta primavera? Bueno, ahí tira muchos temas. Se ve. La única del orgasmo fue esa, que la primavera es un orgasmo en sí. ¿Y los temas musicales? Y los temas musicales fueron Prime Time of Your Life. Que inglés, una cosa. De Daft Punk, Los Cumpas del Barrio, que no me dijeron de qué banda es. Los Cumpas del Barrio. Los Cumpas del Barrio. La banda. Ah, ¿y cómo se llama el tema? No sé. Pusieron el no tema. No pusieron el tema. Bueno, ellos musicalizarían con esa banda. Con esa banda. Do Me Baby, de Prince. Y Él Anda Diciendo, de Los Reyes del Cuarteto. Él Anda Diciendo. Ninguno de los redondos, nada de eso, pusieron, viejo, vamos, pónganse un poco las pilas. Bueno, pero capaz no todo el sumo, mundo. Sumo, qué sé yo, viejo. Un poco de rock nacional. Y capaz la primavera pintó para otro lado, viste, no sé. ¿Vos con qué tema musicalizaría? Ah, ya dijiste, la yo cachá. Ya dije. Yo ya dije la cocotera. Ah, la cocotera. Bueno, viste, no dijiste ningún tema de sumo, de los pero yo pensé que me escuchame. Iban a tirar a ustedes, qué sé yo. No sé. Yo la verdad que no pensé todavía. Orgasmos primaverales, I'm not remember. Y después. No recuerdo. No se me ocurre con qué tema musicalizar, la verdad. Por ahí lo que podemos hacer es que Antulio nos sorprenda. Ah, que Antulio tema. Nos sorprenda con un ¿Cuál tema. ¿Cuál sería su tema primaveral? A ver, Antulio. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina linda, tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa,

Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires, el compromiso militante del músico norteño Bruno Arias, Talero Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia, la historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade, la sección deportiva del Colo López, un pibe de Barullo en Misiones, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡La chaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Olga.vázquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Seguimos en Oiga Olga, en el programa del Centro Cultural y Político Olga Vázquez. Ahora estamos con Caro y Mari, militantes de Las Violetas, del Espacio de Mujeres del Frente Darío Santillán. Y bueno, un poco era también lo que habíamos anunciado anteriormente, la marcha del domingo, y también el tema del campamento que se va a hacer este fin de semana en la Facultad de Agronomía. Un campamento multigénero, ¿no? Sí, es un campamento de formación en género. En género, bien. Y bueno, eso era un poquito que nos comenten ustedes de qué se trataba, cuál era la idea, y bueno, a la gente que nos está escuchando del otro lado, qué actividades se van a hacer en ese campamento y que pueden ir a participar y a discutir un tema que es tan importante para la sociedad. Sí, se trata de un campamento de formación en géneros de la COMPA. Vamos a estar debatiendo y marchando el sábado y el domingo. El sábado vamos a estar con talleres de formación y el domingo vamos a estar con un panel de debate y con una marcha que se va a hacer a las 3 de la tarde a la catedral por el derecho al aborto y contra la violencia contra las mujeres. Les contamos, si quieren, un poquito en relación al panel. Bueno. Este panel va a ser el domingo a las 10 de la mañana. Se llama Mujeres combatiendo el capitalismo patriarcal en nuestra América. Y va a estar compuesto por Corina Rodríguez, que es investigadora feminista del CONICET. Conamuri, de Paraguay. Hirley Rodríguez Naranjo, del colectivo Cimarrón de Venezuela. Compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres de Argentina y compañeras de la Asamblea de Chilecito, La Rioja, y Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía. Así va a estar conformado el panel del domingo a las 10 de la mañana. Interesante, porque aparte, por lo que estaban comentando ustedes de los panelistas, de las panelistas también, es amplio y es latinoamericano, ¿no? Exactamente, con perspectiva latinoamericana. Una propuesta bastante interesante para este fin de semana. Porque también, digo, es una discusión. Nosotros recién estábamos charlando un poco la intervención de la COMPA, de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares en la Argentina, y nos encontramos con volantitos de el derecho a la vida, ¿no? De los cristianos y las cristianas, bancado por el municipio con un con sí, el eslogan del municipio de la ciudad de La Plata. Bueno, hablamos un poquito, reflexionamos sobre el tema y estaba bueno también comentar que hay otra idea de por qué se trata esto del derecho al aborto, de por qué somos partidarios por la vida nosotros y nosotras. Sí, nosotras también estamos a favor de la vida, a favor, claro, de la vida, de la cantidad de mujeres que mueren a raíz de abortos clandestinos, que son compañeras, que son pobres y que no se pueden pagar un aborto en mejores condiciones. Claro. El aborto existe, lo que pasa es que las que se mueren son mujeres pobres. Y en relación al derecho a decidir qué tiene cada mujer sobre su propio cuerpo, digamos, en eso basamos nuestra demanda. Claro. Y eso vamos a ir a exigir el domingo a la calle, y a eso, por eso vamos a ir a la catedral, fundamentalmente. Un poquito, porque ustedes son el grupo de las Violetas, trabajan un eje dentro de lo que es la discusión de género, que es amplio, que tiene varios aristas, el tema de la violencia de género, uh-huh, ¿no? Y van a hacer un taller también, ¿no? ¿Qué día, qué hora? Sí, los talleres van a ser el sábado, son a partir de las 2 de la tarde y son 9 talleres simultáneos. Ah, bien. A nosotras nos toca coordinar el taller sobre violencia. Se llama Soberanía Popular en los procesos de resistencia a las violencias. Uh-huh. Las Violetas como grupo es una articulación entre el Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán y el Espacio de Salud del Frente Popular Darío Santillán. Bien. Igual son 9 talleres y están muy buenos, atraviesan diferentes problemáticas. Son muchos por ahí para leérselos, pero es interesante porque nos permite visibilizar de repente la amplitud que tienen este tipo de temáticas a partir de compartir talleres y romper un poco con la lógica también de estar sentadas escuchando y empezar también a poner un poco el cuerpo para también compartir desde ese lugar. Y particularmente en el que nosotros estamos coordinando, que es en relación a violencia, un poco nos preocupa pensar como organización cómo laburar con compañeras, con personas que se nos acercan y que sufren violencia, mujeres que son víctimas de violencia, y en realidad un poco también la demanda al Estado en relación a la escasez de recursos que hay en relación a las políticas públicas en relación a las mujeres víctimas de violencia, digamos. Un poco cómo discutir, cómo exigir al Estado que esté dando respuestas concretas, respuestas que además el Estado se ha comprometido internacionalmente a través de pactos de derechos humanos y demás. Bueno, ¿cómo hacemos para exigirle que el Estado realmente se comprometa en dar esas respuestas, ¿no? Y ustedes trabajan en todo lo que es a nivel de organización del Frente Darío Santillán, intervienen un poco dando una respuesta a eso. ¿Cuál es la propuesta que traen en el sentido de en este taller? ¿Qué metodología van a utilizar? ¿Cómo va a ser? Para comentarles un poco a la gente también de qué se trata, por ahí que no tiene mucha idea de qué puedes llegar a hacer un taller. Bueno, acá hay un ejemplo, por ahí ustedes nos podrían contarnos un poquito. Mira, en realidad nuestro taller vamos a utilizar el mecanismo de la herramienta de Teatro Foro, pero en realidad, en este taller en particular, pero en realidad todos los talleres que nosotros coordinamos los hacemos desde la perspectiva de la educación popular, en relación a que, digamos, no es que nosotras vamos a transmitir un conocimiento unidireccionalmente, sino que la idea es que surja del colectivo ese conocimiento y que podamos entre todos abordar y discutir los temas y encontrar propuestas y respuestas entre todos, digamos. Desde esa perspectiva es que nosotros lo coordinamos. Y este tema de la violencia es un tema que la verdad nos preocupa mucho, es un tema que frecuentemente, digamos, se nos acercan compañeras, se nos acercan vecinas, compañeras, compañeras de laburo, del barrio, con este tipo de situaciones, y que realmente nos resulta muy difícil como organización poder contener y abordar, sobre todo, como te decía antes, por la falta de respuestas que hay en el, claro, Estado provincial y nacional, ¿no? Un poco estamos como bastante bien a nivel legislativo, pero bastante mal a nivel políticas públicas, y la verdad que es una situación bastante complicada. Bueno, la verdad que muy interesante para que podrían repetirnos nuevamente el panel y el horario también de la movilización, que si no podés ir al panel, bueno, la movilización sí estaría buena. Es a las 3 de la tarde de la catedral, salimos desde Agronomía, uh-huh, a las 3 de la tarde, es una caravana, Y están todos más que invitados por el derecho al aborto y contra la violencia contra las mujeres. Bien. Obviamente, si hay... Están invitados, no solo estas movilizaciones no solamente tienen que ser de las mujeres, sí, sino que también nos atraviesan también a nosotros, los hombres, los varones, en defensa de esto, de los derechos, si queremos y si creemos en un mundo justo, solidario y socialista, es necesario que haya igualdad de género entre todos y todas, obviamente, ¿no? Los mandatos son para todos, así que está bueno que estas cuestiones las discutamos entre todos y todas. Las mujeres, el movimiento de mujeres es el que pone en el tapete estas reivindicaciones, porque somos las víctimas, las afectadas, pero en realidad los mandatos culturales son para todos, así que están todos y todas invitados. Totalmente invitados. Bueno, reiteramos entonces la invitación, dale, que vamos a hacer entonces este campamento de formación en género el sábado y el domingo a partir de la mañana, terminando con esta marcha hacia la catedral. La caravana en realidad por la ciudad de La Plata a partir de las 15 horas. Bien. En la Facultad de Agronomía. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber estado acá y esperemos que salga muy bien el taller que gracias por la invitación y los esperamos. Dale. Bueno, gracias. Primavera me traiga un amor de veras, simple como luz de vela, grande como una pradera, que se anime a recibir pasión, sin pensar que mar es la prisión. Oh, mi santa primavera, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz. Quiero amarte a mi manera, desde adentro y para afuera, y entregarte lo que siento, conociera, sin pensar si esto es amor o no, y dejar que nazca de los dos. Por mi santa primavera, dame ya tu bendición, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, amor o no, y dejar que nazca de los dos. Oh, mi santa primavera, dame ya tu bendición, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz, de amor, de sol, de luz, de paz. los griegos que recordar es pasar por el corazón. Que la memoria histórica, entonces, tase a fuego en nuestro corazón, en cada latido. Basta de impunidad. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del fusilamiento público del trabajador de la educación. Para que el crimen no se repita y no nos acostumbremos a la muerte, es indispensable transformar el dolor y la bronca en acciones. Basta de impunidad. Comisión Carlos Presente. Justicia ya. Hola, soy Jessica. Tengo 9 años. En el lugar más que yo pinto y juego, y con mi hermano, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila. Tengo 8 años. Y en el lugar más que pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho en este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Brasileira, uma forma inteira, nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar. Bueno, y acá seguimos. Estamos en comunicación telefónica con Lía Gómez. Hola, Lía. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Le contamos a la gente que nos está escuchando que Lía es una de las organizadoras del FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, que está en su 7ª edición, ¿no? Exactamente, hace 7 años que estamos allá en la ciudad de La Plata, así que estamos con toda la programación, ya nos queda un solo día, empezamos el sábado pasado, así que estamos así finalizando las proyecciones de hoy y también tenemos proyecciones mañana. Bueno, para contarle un poco a la gente, para los que no lo conocen, ¿de qué se trata el FESALP? ¿Es un festival de cine? ¿Y qué tipo, digamos, qué tipo de audiovisuales son los que se muestran? Hay charlas también, yo estuve en alguna, así que para contarle un poco a la gente de qué se trata. Es un festival de cine latinoamericano, lo que implica que podemos ver un montón de cine de países vecinos del continente que no llegan a los comerciales por una cuestión de mercado, de que generalmente siempre llegan las películas estadounidenses o alguna que otra europea y demás. Claro. Lo que hace este festival es poner en escena todo este cine, que es una manera de contarnos nosotros mismos, nosotros digo como latinoamericanos, ¿no? En pantalla, para que la gente lo pueda apreciar y pueda conocer todas las historias de toda Latinoamérica y los relatos que hay para contar, ¿no? Y además, una de las cosas interesantes es que vienen todos los directores de los cortometrajes y de los largos, porque el festival es de competencia de cortos y de largos, entonces también se genera un intercambio interesante entre todos los realizadores, productores, críticos de cine en toda Latinoamérica, pudiendo poner en escena también cuáles son las discusiones, las problemáticas y las ventajas y desventajas de hacer cine en el continente, ¿no? Y con respecto a las charlas que vos decías, lo que armamos es un espacio formativo, porque más allá de proyectar las películas y de que se genere este intercambio en los pasillos, en el punto de encuentro del festival, tenemos un espacio formativo donde hay un taller de postproducción de sonido, que era con inscripción previa, y teníamos una serie de charlas que sí, eran abiertas al público. Una fue una charla de actores, donde vinieron a Canal de Ignacio Juan el primer día, donde un poco la consigna era cómo contarse desde el cuerpo del actor. El segundo día, ayer, estuvo la crítica y el cine, estuvieron Hernán Panés y Marcos Vieites y Juan Lima contándonos un poco cómo es este diálogo. Y hoy, ahora, todavía sí están desde las 7 de la tarde la charla de cómo contarnos desde la producción, cómo producir cine en Argentina por dentro y por fuera del Instituto Nacional de Cine, que es como el instituto que alberga la mayoría del cine que se hace en el país, ¿no? Claro. Bueno, muy interesante. Por lo que vi, digamos, tiene gran convocatoria. Cada vez más la gente de La Plata, digamos, se acerca a este tipo de espacios. Es interesante esto que decías, que el FESAL le permite al público poder acceder a películas y a cortometrajes que de otra forma tal vez no podrían verlos. Claro, exacto. Y entonces nos quedaría, queda un día más de FESAL, que es mañana. Queda un día más, ahora está a las 10 de la noche, una noche especial, El Último Elvis, esta película de Armando Bó, donde también va a estar el John McTiernan, que es el personaje del Elvis, presentando la película y tocando algunos temas. Hay una competencia de cortos todavía hoy a las 10 y media de la noche, acá en el Isla de Malvinas, y después en el Hostel Sangville, que quedan 46, 10 y 11, hay una sección que llamamos Pantalla Abierta, donde pasamos una serie de cortos que no han quedado en el festival, pero los pasamos en una función especial, más tranqui, más íntima, donde se hacen comentarios sobre los cortos que se ven y demás. Y mañana tenemos a las 4 de la tarde una muestra de homenaje a Raimundo Gleiser, este gran cineasta de la década del 60. A las 6 de la tarde tenemos otra competencia, la última competencia de cortos, y ya a las 8:30 inicia el acto de clausura con las premiaciones, y hay un distinto show, va a tocar una banda, Mood Swing, y va a haber un show de teatro y las distintas estatuillas y demás que se le van a dar a los ganadores, ¿no? Buenísimo. Y para contarnos un poco, digamos, ¿quiénes son los que organizan el FESALP? ¿Cómo se les ocurrió armar un festival de cine acá en La Plata? Mira, somos, al principio éramos 4 chicos que teníamos un programa de radio y nos llegaban cortos y nos pedían que comentemos, entonces hicimos un ciclo de cine que se llamaba 4 miradas, acá en el Islas Malvinas, y un día se nos ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos con todo este material un festival de cine? Presentamos el proyecto al Instituto Nacional de Cine, al Fondo Nacional de las Artes, al Instituto Cultural de la Provincia y a la Universidad de La Plata. Todas las instituciones lo aprobaron, porque hacer un festival implica mucho presupuesto, claro, digamos, no es que puedes decir, bueno, hago un festival y ya, sino que implica presupuesto. Las instituciones lo aprobaron y así empezamos. El primer año lo hicimos provincial por una cuestión de que no nos animábamos, no sabíamos qué era hacerlo, eso de organizarnos. Claro, hacerlo un poco más claro. Grande. Y el tercer año ya nos largamos a hacerlo latinoamericano. Y ahora somos 2 chicos que estamos en la dirección general, Federico Ambrosis y yo. Y después tenemos un montón de gente que nos hace armar todo y armamos como un equipo que trabaja con nosotros en la organización. Bueno, buenísimo. Y para los que quieren participar acá en La Plata, La Plata es una ciudad donde hay muchísimos estudiantes de cine, muchísimos cineastas. ¿Ustedes cuándo abren las convocatorias para que...? Nosotros abrimos la convocatoria en febrero hasta más o menos mediados de julio, siempre, todos los años. Así que desde febrero a julio pueden mandar las películas. Y ya en julio cerramos la convocatoria, porque hay que hacer, este año imagínate que llegaron, claro, 658, claro, muchísimo. Hay que hacer toda la curaduría, mirarlas, hacer la selección, entonces tenemos un margen hasta fines de agosto, que es donde ya tenemos que tener el catálogo en imprenta y demás. Claro. Bueno, buenísimo, así que está la invitación hecha para todos los cineastas y todos los estudiantes de cine, todo aquel que quiera acercar su material, a partir de febrero pueden acercarlo. Felicitarlos desde acá, desde el programa de radio de Olga Vázquez. La verdad que, bueno, que está buenísimo que existan este tipo de espacios, que ayer un poco en la charla decían esto, ¿no?, de generar una nueva mirada en los espectadores con nuevas propuestas, claro. Y me parece que en ese sentido este tipo de lugares como el FESALP alientan a eso, así que felicitarlos y decirles que tienen el espacio abierto para cualquier convocatoria o cualquier cosa que quieran comunicar acá en la radio de Olga, y bueno, que termine, que culmine muy bien el FESALP, y nada, un beso grande y muchas gracias por haberte comunicado con nosotros. No, gracias a ustedes, y bueno, los esperamos mañana si quieren en el acto de apertura. Seguramente y a la fiesta ahí. De cierre. Bárbaro, gracias, muchas gracias, Lía, un beso. Bueno, y ahí estábamos hablando con Lía Gómez, una de las creadoras del FESALP, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Este es el 7º año. Muy bueno, estuvimos el otro día con Cami mirando una película, Compañía. Sí. Que nos gustó mucho acá. Muy buena película. Sí, de la verdad que realizadores sí. Platenses. Muy graciosa. Muy graciosa, sí, realmente sí. Así que, bueno, los incitamos y los invitamos a ir al FESALP, a lo que queda del FESALP, y al año que viene, porque seguramente continuará a través de los años este festival. Y vamos con un temita musical. One. Radionauta FM 106.3. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Olga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Seguimos en Oiga Olga. No sé si tan primaveral el tema de las punk. Bien, nosotros... Bueno, era bien, era... Sí, era subjetivo. Yo elegí una de Marik Zavalli, ponele. Es amplio, vos decís, amplio. ¿Con qué tema musicalizaría la primavera? Igual a la gente que nos está escuchando del otro lado, siga mandándonos qué temas quieren escuchar. Nosotros encantadísimos. Vamos conociendo nuevas bandas, música, nuevos géneros. Y en eso de ir conociendo nuevas cosas, se reincorpora. Vamos a dar a conocer. Vamos a dar a conocer... ya conocí, o sea, archi conocida acá la tallerista, que regresa nuevamente a lo que es el Olga Vázquez, el taller. Acá estamos con Vero, la tallerista del taller de yoga del Olga Vázquez. ¿Cómo te va, Vero? Hola, chicos, gracias por la invitación. Muy bien. Entre un montón de otros talleres que hay en el Olga, está el taller de yoga de la mano de Vero. Contanos un poquito de qué se trata este taller, qué ideas, por qué el yoga, qué es lo que la gente le interese, como para que se acerque, para romper algunas, por ahí, algunas barreras que la pueden llegar a tener y que pueden empezar a meterse en el mundo ese o en esa práctica que es el yoga. Está buena la invitación y poder comentar esto porque hay un montón de prejuicios respecto de la actividad o de la disciplina. Y bueno, yo los invito a probar una clase porque a veces se piensa que se viene a dormir a la clase de yoga. Y el yoga que hacemos acá en el Olga es yoga integral y es bastante activo físicamente. También hay partes de relajación en las que podemos descansar un poco, pero en general es una actividad bien física. Y bueno, dentro de los beneficios es eso, la elongación, el contacto con el cuerpo. Por ahí hay gente que hace mucho tiempo que no hace actividad. El yoga es una buena entrada en calor. Sí, doy fe que las clases de Vero son moviditas. Yo doy fe que es verdad y existe este prejuicio, ¿no? De que por ahí el yoga tiene que ver con otra cosa que no es tan activo. Sí, o que es para gente grande. En general, los alumnos que vienen a las clases del Olga y a las clases que yo doy particular son gente joven, pero bueno, está abierto a todo el mundo, así que el que quiere venir a probar una clase. Contanos un poquito qué días son los talleres para que la gente empiece. Así invitamos. Bueno, estamos los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde en el aula taller, que está en el primer piso. La primer clase es de prueba, así que pueden venir sin compromiso de seguir asistiendo y están invitados todo el mundo, de todas las edades, todos los sexos. También el otro prejuicio es que vienen muchas mujeres y acá vienen un montón de varones, así que los varones también están invitados a sumarse. Buenísimo. Contanos también si haces algún número de teléfono o algún contacto para quien se quiera comunicar con vos. Dale, mejor el teléfono, el 221-574-8296. Y si no, el contacto vía mail. Vía mail y también, obviamente, del correo electrónico de Olga Vázquez. De Olga, desde la página o desde el blog. Una cosita, porque decías, estaba interesante esto, que también haces talleres particulares. ¿Y por qué elegiste el Olga Vázquez para venir a hacer un taller? En principio, yo trato de vivir de esta disciplina, entonces por ahí el cobro determinado precio, costo por las clases, ¿verdad? Pero también me interesa que gente que no puede pagar ese precio tenga la oportunidad de conocer la disciplina y no sé, y además porque tengo cierta afinidad política con las agrupaciones que integran el Frente y el Centro Cultural. Entonces, un poco por eso, para que la gente se pueda acercar a la disciplina sin tener el dinero necesario, no sé. Bien, así que ya escucharon, ahí está ya la invitación. Si tenés, si podés pagarlo, buenísimo, y si no también, no te lo pierdas, los lunes y miércoles a las 16 horas con Vero, un yoga integral. Bien, Bueno, muchas gracias, Vero. No, gracias a ustedes. Si hay alguna cosita que necesites, obviamente acércate acá y lo comunicamos de inmediato. Vamos con un tema, otro tema primaveral. Bien, lo pidieron. Este también es uno de los temas que pidieron. Un tema para Vero. Para un tema para Vero. Bien, ay, muchas gracias. Yo te busco y te busco, luz. Te quiero yo, te quiero y te quiero, luz. Primavera en los lapachos. Santiago, la vida es como un camino hasta el verano. Luz, la primavera me dice, está llegando. Luz, el calor que quema el alma y la vuelve canto, y en tus calles florece mi primavera. Luz, por más que la distancia, que a veces duele, me cause pena. Lapachos en primavera, feliz mi alma llega. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordeca. Seguimos en Oiga Olga, en lo que, en el programa del Centro Cultural y Político Olga Vázquez. En este momento estamos con Belén. Hola, Belén. Belén, de la América Libre. Bueno, estamos con algunos desperfectos técnicos, algunas complicaciones en comunicación. Para comentarle a la gente, Belén es militante de la América Libre, un centro cultural hermano o hermana también de acá, de Olga Vázquez, pero que es en Mar del Plata. Los chicos también fueron a partir de una pelea que se dio, que toman el lugar y el espacio, lo empiezan a tener en funcionamiento y se organizan de la misma manera que nos organizamos como Olga Vázquez, por ejemplo, en asamblea. La idea era comunicarnos con los chicos de la América Libre, buscando para que nos comenten un poquito de qué se trata, qué son las actividades que están haciendo. Ahí se cortó la comunicación. Bueno, pero no importa. Digo, más allá de que lo vamos a seguir haciendo, obviamente vamos a intentar comunicarnos con Belén. Pero en el marco de esto que estamos intentando, ¿no? Que digamos, difundir diferentes centros culturales, comenzamos con los centros culturales de La Plata, pero bueno, ya nos comunicamos con Compadres del Horizonte también en otra de Capital Federal, así que dentro de lo que es el marco, digamos, de esta parte del programa Vida Olga, que es hacernos conocer, compartir experiencias con otros espacios culturales, claro. Digamos, qué es lo que hacen, cómo trabajan, y que en muchos de los casos es muy similar a lo nuestro, con algunas de las nuestras problemáticas, como por ejemplo el tema de la pata edilicia, o cómo se tomó ese espacio, digamos, muy interesante para la gente que nos esté escuchando de Mar del Plata. Pueden acá, obviamente, que nos escuchan de Mar del Plata, han tocado bandas de Mar del Plata, pueden pasar por ahí, por el América Libre, que está, no sé muy bien la dirección, pero sé que está enfrente de una plaza. Enfrente de la plaza en San Martín y 20 de septiembre. Bien céntrico, es bastante céntrico. Sí. Yo tuve la posibilidad de ir, la verdad que me saco el sombrero, muy lindo centro cultural, muy bien lo están teniendo los chicos. Y no solo eso, sino que participan del Encuentro Nacional de Centros y Espacios Culturales a nivel nacional, que es el ENECA, en el cual nosotros también somos parte, y que lo que buscamos en este espacio es lo que decía Sofi, compartir un poco de las experiencias que vamos teniendo a lo largo a lo largo y ancho del país, que por suerte son muchos, y la mayoría están en resistencia, porque siguen teniendo las mismas problemáticas que las que tenemos nosotros, con diferentes aristas. Sí, ¿no? Un poco también el viernes pasado, que también tuvimos problemas de comunicación y no pudimos entablar un diálogo con los chicos de Casa Pirata de Rosario, claro. Que por ejemplo tenían el problema puntual de que los habían sacado del espacio en el que estaban. Creo que ya logramos la comunicación con Belén. Hola Belén. Hola, sí. ¿Cómo te va, Belén? Acá estamos aplaudiendo, difícil. Bueno, ahí no sé si no habías... ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bien. Buenas noches. Muy buenas noches, Belén. Feliz día de la primavera, Belén. Feliz día, sí, por ahí también. Bien. Nosotros estábamos acá hablando un poquito, porque en esto de que se nos había cortado la comunicación, comentando un poquito de qué se trataba del América Libre, pero teniéndote a vos, ¿por qué no nos contás un poquito de qué se trata y cómo vienen trabajando? Bueno, mira, el América Libre justamente ahora el 24 de septiembre cumple 6 años. Puedo contar así brevemente que es un espacio recuperado, uh-huh, en un edificio que hacía 10 años que estaba abandonado por el Estado. Un grupo de estudiantes, docentes, trabajadores, artistas, etcétera, etcétera, decidimos, luego de un congreso de cultura que se hizo acá en Mar del Plata, donde decía que, donde apostaban a la recuperación de los espacios públicos para el uso de la cultura, nosotros tomamos, hicimos carne eso, y recuperamos este espacio, este edificio tan lindo que es el América Libre hoy hace 6 años, para el uso de la cultura. Actualmente el Centro Cultural América Libre es un centro cultural, como su nombre lo dice, donde, uh-huh, funcionan múltiples talleres, actividades, funciona un bachillerato popular, están empezando a funcionar proyectos productivos, y bueno, y nuestra manera de organizarnos desde el comienzo y hasta ahora, con todas las modificaciones que hacen a, ¿no?, a la autocrítica de un proyecto político-cultural, donde vamos reformando y nos vamos reorganizando, pero sí nos organizamos por comisiones de trabajo, y las decisiones se toman en asamblea, que son abiertas. Nosotros decimos que la América es un espacio público, autónomo y autogestionado, porque todo lo que ingresa económicamente es lo que nos ayuda a sostener el espacio, no tenemos, claro, subsidios ni ayuda de ningún tipo, y autónomo porque nosotros somos quienes tomamos entre todos las decisiones de hacia dónde va el proyecto. Por eso te digo que en estos 6 años tuvimos muchas vueltas y muchas idas y venidas, siempre por buenos caminos y en conjunto con organizaciones sociales de acá de Mar del Plata, con otros espacios culturales. Bueno, actualmente América Libre tiene un montón de talleres, atención, funciona un bicicleta popular, tenemos 2 salas de teatro, en el verano y en el invierno hay funciones de teatro, y hay actividades. Nosotros, este año decidimos festejarlo con varias actividades. Empezamos con una milonga, una actividad típica de la América. Después seguimos con una noche de cine y teatro breve. Mañana hay un festival de bandas donde viene la Boop Band a tocar. También toca El Vuelo de la Mariposa, toca Joaquín del Mundo y una banda de acá de Mar del Plata que se llama Viva el Progreso. Y terminamos el fin de semana del 29 con la presentación de la revista de los 6 años de la América y el blog Tumba la Valla, que de paso invito ahí para que todos bien entren, el blog tumbalavalla.blogspot.com, que es un blog de difusión también, y de nuestra idea es también desde la Comisión de Comunicación de la América que es un poco debate sobre algunos temas que nosotros vamos discutiendo y que nos interesa también ir viendo qué pasa. Me saco el sombrero de todas las actividades que están haciendo y cómo lo están festejando a lo grande estos 6 años. Lo estamos festejando, sí, como se tiene que hacer, con mucha alegría además. Muy bien, contanos un poco también de esto de la recuperación de los espacios, si hoy están en algún problema legal o si están en algún momento donde para que la gente lo sepa, y también porque acá hay muchos estudiantes de marplatenses, también contanos dónde queda el América Libre y qué contactos pueden tener para ir a participar o acercarse a conocerlo. Bueno, mira, América Libre queda en Mar del Plata, en 20 de septiembre y San Martín. Digamos, no es el microcentro, pero sí es el macrocentro. Estábamos bastante céntricos, enfrente de la Plaza Rocha. Cerquita de la playa, ¿no? ¿Cerquita de la playa? Más o menos. Cerquita, sí, cerquita. Sí, ponele 10 cuadras, sí, sí. 15 cuadras, sí, cerquita. Así que cuando se vengan por acá a veranear, vénganse al Centro Cultural. ¿Qué me habías preguntado? Ya me perdí. No, ¿y algún contacto? Si la suena. Cuestión legal. Bueno, quieren visitar nuestra página, claro. Es ccamericalibre.com.ar. Bien. Y comunicándonos al mail con para comunicarse al mail es ccamericalibre@gmail.com. Bien. Y bueno, la cuestión legal, brevemente te lo digo. Dale. Nosotros tuvimos bastantes problemas al principio. Tuvimos una orden de desalojo que resistimos gracias al apoyo de muchas organizaciones y espacios culturales de acá de Mar del Plata, pero después se nos retiró, en esa ocasión se nos retiró la denuncia penal por usurpación. Digamos, el edificio donde ahora funciona la América Libre pertenece legalmente al ANSES, al Estado, pero al ANSES, claro, particularmente. Pero luego de retirarnos la denuncia penal, nosotros estamos ahora en una situación de ilegalidad, pero de legitimidad, porque ya, digamos, después de 6 años no debe haber ni una persona en Mar del Plata que no conozca el América Libre, y o que haya pasado o que lo haya escuchado nombrar. Incluso los vecinos y toda la comunidad marplatense sabe que ahí desarrollamos un montón de proyectos culturales, artísticos, educativos, militantes. Tenemos relaciones con organizaciones barriales de Mar del Plata, como Los Sin Techo, como la Radio La Azotea, una radio amiga, una radio comunitaria, con la gente de La Grieta, que son una organización jurídica, y con la CHIV, que es una organización de lucha por la vivienda digna. O sea que no es que estamos solos, sino que tratamos de tejer redes, porque sabemos que siempre enredándonos llegamos un poco más lejos. Así que en realidad nosotros estamos pidiendo el comodato, estamos con esos trámites para el comodato. El comodato sería que el Estado nos dé un papel que nos diga que en realidad podemos estar ahí, que es lo que no tenemos todavía, y eso nos permitiría hacer un montón de gestiones que actualmente no podemos hacer por no estar legalmente ahí. Uh-huh. Pero por ahora riesgo de desalojo no tenemos, no, ya te digo, porque hay un gran apoyo de la comunidad que hemos logrado a lo largo de estos 6 años, y que eso no se destruye fácilmente. No, y aparte es es gracias a un laburo que han hecho de coherencia y de laburo continuo para que hoy todo Mar del Plata, y no solo eso, sino que este entreteje de organizaciones que obviamente no están solos, también participan del ENECA, del Encuentro Nacional de Espacios. Tal cual, ahí nosotros participamos de la COMPA y del ENECA. El ENECA, bueno, ustedes deben saber incluso más que yo, tal vez. Y este año se van a venir para acá. Sí, claro, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, para que la gente, si no lo han mencionado, que lo sepa, que también es una iniciativa un poco de la América, de hace 2 años atrás. El primero se hizo acá en Mar del Plata, en el América, y nuestra idea es empezar a encontrarnos con espacios culturales autónomos, como el nombre lo dice, con las características iguales, diferentes, porque después, cuando abrimos un poco el juego, nos damos cuenta que hay muchos espacios que están resistiendo culturalmente la embestida cultural, digamos, también de este gobierno incluso, digamos, claro. que asocia un poco la cultura al turismo, sobre todo acá en Mar del Plata, y es lo que nosotros no queremos, ¿no? Para nosotros la cultura, nosotros decimos la contracultura o la cultura contradominante es otra cosa, ¿no? Y estamos tratando de construirlo no solos, nunca aislados, sino tejiendo redes. El ENECA es uno de ellos. Así es, así que nos vamos a ver. Ah, mira, la gente también puede meterse en el blog del ENECA. Ah, sí, sí, ese ya un poco lo hemos publicitado. Muy bien, me imagino. Belén, muchísimas gracias, disculpa por algunos problemas. No te preocupes, justo mira, te voy a contar dónde estoy. Estoy en el Teatro Colón de Mar del Plata porque hoy hay una función, la Comisión del Teatro de la América preparó una obra el año pasado para Teatro por la Identidad, del año pasado, que se llamó Un Poco de Agua, y hoy en el ciclo 2012 de Teatro por la Identidad la vuelve a presentar, y yo estaba justo adentro del teatro porque les venimos a hacer el aguante a los compañeros que están acá participando en Teatro por la Identidad desde la América Libre. Bueno, la verdad que hacen un montón de cosas. A todo aquel que... Hermoso, además vamos a contar que también que Gustavo Chávez, que estuvo acá haciendo el mural en el Olga, también se fue para Mar del Plata, para la América Libre, a hacer el mural. Un mural otro, allá, así otro. Que... Hemos hecho encuentros de muralistas, hemos hecho festivales de cine alternativo, hemos hecho en estos 6 años un montón de cosas, realmente cuando las empiezo a enumerar como que no lo puedo creer, pero realmente es así, y mucha gente además alrededor, mucha gente elaborando, y aparte siempre debatiendo y generando ideas y movimiento y acción, que es lo que va a hacer al fin y al cabo que cambiemos algo, ¿no? Bueno, Belén, muchísimas gracias otra vez, te lo decimos, por comunicarte con nosotros. Esperemos. Nos vamos a estar viendo. Seguramente nos vamos a estar viendo. Vénganse para acá, mañana va a ser una fiesta esto, muchachos, no saben ojalá, lo que va a ser. Ojalá podríamos ir a Mar del Plata. Y además lo que debe ser Mar del Plata, yo soy marplatense. Sí, acá lo tenemos que una Mar del Plata. Mar del Plata ahora en el día de la primavera. Sí, hoy es un poco de frío igual, un poco de viento, ¿viste? Pero no importa, porque siempre si nosotros somos la alegre rebeldía, que vamos a bailar y a festejar los 6 años de la América. Bueno, felices 6 años y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vengan a Mar del Plata entonces. Dale. Gracias por la invitación. Chao, hasta luego, gracias hasta por llamarme. Chao, chao. Ahí estábamos con Belén de la América Libre, el Centro Cultural de Mar del Plata, que es un centro cultural hermano que participa de lo que es el ENECA, el encuentro donde nosotros, como Olga Vázquez, este año somos anfitriones. Así que más adelante vamos a estar comunicando, contando un poquito más. Ya lo hemos comentado, pero profundizando un poquito de más de tema. Ahora se nos está yendo. Vamos, se nos terminó el Olga Olga. Se nos está terminando el Olga Olga y vamos a nombrar 3 cositas, ¿o no? Sí, un par de cositas para tener en cuenta. En la noche. Para hoy tenemos la fiesta pachambera. Es una mezcla entre pachanga y primavera. Ahí me estuvieron diciendo los chicos de compa de niños. Y que van a tocar las Cachitas Now. Bien. Que han estado acá delentándonos con cumbia de la buena. Y para mañana, también en el Olga, tenemos la peña. Las famosas peñas del Olga. Que va a tocar la típica del Cosmos, Pato Molina y La Gramilla. Así que están todos invitados. Y vamos a tirar ahí también para mañana. Van a tocar 3 bandas que han tocado también acá en el Olga. En Pura Vida van a tocar Guacho, Ney y Los Muchachos. Bien. Así que hay un montón de cosas para hacer. Vénganse al Olga, tómense una birrita. Compartan un poco y vengan a conocer el Olga. Bien, y quien no lo conoce, que lo venga a conocer. Así que nos vamos y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos aquí. Dale. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. En África o en Benelux, por favor, que no hay más. Marido,